La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del lunes 21 de diciembre. Se está terminando el año, ha sido un año importante por varias razones. Creo que la principal es por toda esta transición, este cambio de políticas, de comandos, esta especie de quién es responsable, quién tiene la culpa, qué hicimos nosotros para merecer esto. Debates que se abren y que se cierran casi inmediatamente. La culpa es nuestra y los únicos que no son culpables son los kirchneristas. Es más, a algunos ni siquiera les gusta hablar de culpa. Es como que hubiera sido un fenómeno natural, Macri, que de golpe hubiera aparecido. ¿Quién tiene la culpa del granizo? ¿Quién tiene la culpa de un huracán? ¿Quién tiene la culpa de un maremoto? Nadie, la naturaleza. Casi Macri ya está naturalizado y parecería ser que llegó y que ahora de lo que hay que hablar es mal de Macri. Mal de las inundaciones, que también se naturalizaban, mal de los terremotos, mal del viento, mal de la naturaleza. Un fenómeno de la naturaleza. Eso es Macri para muchos kirchneristas que no pueden ni siquiera esbozar una pequeña autocrítica, sobre todo una fuerte crítica a sus cuadros dirigenciales más fuertes, que son los que de alguna manera por omisión o por acción generaron un estado de cosas impensable hasta hace 3-4 meses, donde lo que se discutía es si Scioli ganaba en primera o segunda vuelta. He escuchado incluso comentarios, por supuesto reprochándole a la izquierda, a Stolbizer, que apenas sacó el 2%, creo, a todos y a todas menos a ellos mismos, que son los que de alguna manera generaron, palabras de Ricardo Foster, un hartazgo en la sociedad, o generaron a través de medidas realmente paradojales, como poner a un Milani en la Secretaría de Inteligencia del Estado, el abrazo con Eve Bonafini, o Aníbal Fernández como supuesto gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mucha tela por acortar, muchas tijeras que seguirán cortando, pero lo que sí tenemos que saber es que no es un tema menor. Si nosotros seguimos con esta idea de solamente maldecir a Macri, vamos a repetir esa patética estrategia del miedo que solamente llevó a que evidentemente ni siquiera se lo tomara en serio, porque evidentemente la gran tristeza y la gran bronca es que entre Massa, Scioli y Macri, más del 80% del electorado se instaló cómodamente, fervorosamente y militantemente en una derecha, centro-derecha, o por qué no aventurar lo que yo he denominado fascismo de consorcio. Tristeza no tiene fin. Bueno, la lucha tampoco. Subí en mi Facebook una foto con Norita Cortiñas, donde pongo la lucha continúa, y qué mejor que Norita, que tanto sabe de luchas. La encontramos a Norita Cortiñas en una muy buena jornada, muy linda jornada del espacio Fractal, ahí en Camarones y Nazca. Compartí un panel con ella y con Marcelo Balco, muy interesante. Lamentablemente me tuve que retirar antes de que terminara, para pensar, así fue la invitación de los organizadores, mi ponencia tenía que ver con Estado terrorista, terrorismo de Estado. Es interesante recalcar que este espacio es a puertas abiertas, no se cobra entrada, hay charlas todos los fines de semana y que sobre todo ellos se solventan con lo que venden del buffet. Sí, es un espacio autogestionario y por eso tenemos tan buena relación, porque para nosotros la autogestión como dispositivo, la autogestión financiera, cultural, política, es la única garantía para poder perforar los mandatos de la cultura represora. Y lo importante también es rescatar que es un espacio vecinal donde la gente se nuclea y se nutre entre todos y hacen propuestas. Vamos allá, pasar a nuestra primera entrevistada de esta noche, con la cual vamos a dialogar sobre un tema realmente, yo diría, trascendente en la cultura actual. Tuve, no digamos la suerte, pero sí la circunstancia de volverla a encontrar después de bastante tiempo en una reunión de UTBA, donde le dieron un reconocimiento por su tarea incansable en relación a la causa palestina. Se trata de la presidenta de Entidades Argentino-Palestinas, Tilda Rabi. ¿Cómo estás, Tilda? Acá andamos, Alfredo, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, muy contentos de poder finalmente conversar contigo. Hacía bastante que no lo hacíamos y bueno, fue muy grato para mí encontrarte. ¿Por qué no nos contás un poco qué significó el reconocimiento que UTBA te dio a vos como presidenta de las Entidades Argentino-Palestinas? Bueno, en rigor, en verdad, fue algo sorpresivo. O sea, yo esta causa la tomo desde una cuestión de militancia y de coherencia con lo que pienso, no solamente con el tema palestino, sino que con lo que yo... ese es mi nieta. Sí, sí, nos imaginamos. es el fondo, digamos. Hemos escuchado ladrido de perros, aullido de lobos, así que no. Le vas a tener que pagar un caché, querido. No hay problema. Explicarle que estás hablando de cosas importantes. Lo tomo dentro, digamos, de las causas que necesitan, que luchan por su liberación, ¿no? O sea, yo creo en la libre determinación de los pueblos, creo en el reconocimiento del otro, y por lo tanto para nosotros es un hecho natural. Claro, nosotros estamos dentro de lo que es UTBA, porque UTBA además nos acogió con nuestro programa Derribando Muros, la voz de la diáspora palestina en Argentina, y estuvimos más de 11 años en el aire, ahora interrumpidos, pero que vamos a volver a retomar porque creo que es urgente y necesario, sobre todo en nuestro país, después de los últimos acontecimientos eleccionarios, ¿no? Tilda Rabi, Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Irene, querida? ¿Cuál es tu visión a partir de que Macri asume y cómo ves su posición frente a Palestina? Bueno, voy a hablar a nivel personal, sí, pero sí, muy sí. Preocupada. Es decir, el gobierno anterior no dudó en hacer un reconocimiento claro y explícito sobre el reconocimiento palestino, más allá de las idas y vueltas que podamos tener unos y otros con respecto a lo que debe ser si un Estado o dos Estados, ¿no? Pero hubo un posicionamiento firme. El rol que además tuvo, digamos, el gobierno anterior con respecto al Consejo de Derechos Humanos fue claro y específico. En este no sé. No sé porque inclusive me caben dudas de aquellos sectores del judaísmo, digamos, sionista, porque yo no englobo a los judíos en el mismo lugar, sino desde un proyecto imperial. Me preocupa, porque son todos obedecen, digamos, a las intenciones imperiales del sionismo. Tilda Rabi, presidenta de las Entidades Argentino-Palestinas. Vos hablaste de la libre determinación de los pueblos, con lo cual estamos sustancialmente de acuerdo. Sin embargo, acá el problema no creo que sean los pueblos, sino los estados, específicamente el Estado de Israel. La pregunta es, ¿cómo se hace para sostener libre determinación de los pueblos cuando esos pueblos de alguna manera están gerenciados, cooptados por estados que son además estados militarizados. Sí, sí, además estados desgraciadamente satélites, porque yo no creo, digamos, que la referenciación, por así decirlo, ya sea cultural o religiosa del judaísmo, sea esa. Lo hemos comprobado. Tiene que ver con intereses imperiales. Felicia Langer, una abogada israelí que ahora vive en Alemania nuevamente, ella se dedicó muchos años a defender a los prisioneros en las cárceles palestinos, en las cárceles israelíes, en las cárceles de la ocupación. Fue muy tajante cuando decidió volverse a su Alemania natural, ¿no? Y dijo, yo ya no creo en esta democracia, es una farsa. Realmente Israel solamente, digamos, se mira el ombligo a sí mismo y está engañando a la comunidad judía internacional. Eso lo dijo en los años 90. Felicia en la actualidad lidera el club, como llaman en el mundo árabe, o la Asociación de Prisioneros Palestinos en Alemania, haciendo una muy buena labor. Y yo creo que fue clara. Israel es el portaaviones más grande de Estados Unidos, y yo diría, además del imperio, no solamente estadounidense, sino que de Europa, en la zona, ¿no? Tilda Rabi, realmente me preocupa mucho este tema enfocado también, como lo haces vos, de la libre determinación de los pueblos. Los pueblos, según mi opinión, en Occidente, y no sé cómo es en el Oriente, pero realmente no llegan directamente a estructuras de poder, sino están mediatizados por una serie de castas gobernantes, que yo creo que lo que buscan es justamente que no sean libres en ninguna determinación. No, para nada. Es más, yo creo que el sionismo, tanto como, digamos, la colonización en general, que estamos viendo inclusive en nuestra parte argentina y de América Latina, tiene que ver con esa postura ombliguista, ¿no? Es decir, de sentir que Occidente puede determinar lo que son las civilizaciones, por así decirlo, y olvidándose que ellos han podido acceder a las civilizaciones a partir de los que hoy son de alguna manera los dominados, ¿no? Y eso es terrible, porque hay un desconocimiento del otro tan profundo y un desprecio hacia ese otro tan profundo que nos obliga a repensar cómo nos veremos nosotros mismos, ¿no? O sea, yo estaba pensando en nuestra ley de medios, por ejemplo, estaba pensando en lo que nos avizora el futuro en la Argentina, y es muy preocupante porque además, si vos analizás y observás de cómo se han ido organizando las superestructuras y las estructuras medias, son estructuras totalmente coloniales, ¿no? O sea, que nos retrotraen ni siquiera a la época de los 90. Yo voy más allá. Yo creo que tiene que ver directamente con esas dictaduras que hoy tienen otro perfil, o sea, otra forma, pero que en definitiva, si no reaccionamos a tiempo, estamos en peligro de desaparecer. Y la prueba está en España, queridos amigos. España, que ha venido sufriendo, digamos, las iniquidades más profundas a nivel de población, vuelve a votar a aquellos depredadores, y estamos sufriendo entonces lo que deberíamos en llamar, me olvidé, pero tiene que ver con el síndrome de Estocolmo. Claro, sí, no, de alguna manera los sistemas de control, yo siempre digo que, el mejor control no es por el terror, sino por el amor al verdugo, ¿no? Exactamente, ¿viste? O sea, es decir, estamos con alegría y globito celebrando el que se fue la yegua. Sí. Y nosotros en el medio, ¿qué? Bueno, eso que señalás llevaría a varios programas porque evidentemente hay yeguas y padrillos en todos lados, ¿no? Pero a lo que ves a esto, el muro que separa, ¿no? Que intenta separar, en este momento son 740 kilómetros más o menos, ¿no? Y sí, un poquitito más, diría, un poquitito más. Porque además, es decir, ahora en la zona de Chala, donde es oriunda mi familia además, están las colonias de Gilo, que están además tomando lo que sería algo de la iglesia, o sea, cremizan, y la iglesia no ha dicho nada hasta ahora. Bueno, pero podés decir. No ha dicho nada hasta ahora y siguen colonizando. Y paralelamente no nos olvidemos de Gaza, es decir, cuando hablamos de Palestina, nosotros tenemos una especie de esquizofrenia, ¿no? Porque hablamos o de Cisjordania y o de Gaza, cuando en rigor es lo mismo, cuando también es lo mismo hablar de los palestinos dentro de lo que es Israel, que también sufren la opresión. Entonces estamos hablando de una partición, de una especie de alejarnos territorialmente, pero que no han podido, porque los mismos palestinos del 48, que son los palestinos ciudadanos de Israel, también se han levantado. La primera intifada surge a partir, digamos, del levantamiento y de la muerte de seis palestinos que pedían la incorporación y derechos dentro de la sindicalización de lo que es la Histadrut, o sea, la Histadrut es la central obrera israelí, que por supuesto no permite la incorporación de no judíos a su central, ¿no? Por lo tanto, se les niega sus derechos. Y bueno, es decir, estamos en una cosa muy loca, muy esquizofrénica. Yo el otro día señalaba, y lo digo sin ambajes, o sea, realmente el fascismo puro hoy está instalado en Israel. Y es peligroso porque su población, digamos, también está respondiendo a eso, y sabemos lo que es el populismo fascista. Porque hay una población que no se atreve a reaccionar frente al horror. Es más, o sea, en la última operación del año pasado frente a las masacres en Gaza, Margen Protector, hubo colonos israelíes que celebraban. Y eso es preocupante. Bueno, eso justamente es lo que te iba a señalar, Tilda Rabi, sí, que sí, no sí. Solamente no les preocupa, sino que están totalmente de acuerdo. O sea, evidentemente, lo que vos señalás, el fascismo, el fascismo, que ya no es por ahí el fascismo de Mussolini, pero no. Sigue siendo fascismo, es un trabajo sobre la subjetividad. Yo te quería preguntar, claramente el Estado de Israel tiene una política genocida, ¿no? Sí. Es decir, colonos ya es hasta una manera generosa, son invasores, ¿no? Sí, sí, yo diría sí. Los invasores, porque colonos te lleva sí. Hasta cierta... Viste, las colonias son como vistas con simpatía, ¿no? Hasta pero románticamente, sí. Claro, sí. Son invasores. Ahora, ¿cuántos países del mundo, incluyendo, por supuesto, países de Latinoamérica, han roto relaciones con Israel acusándolo justamente de crímenes de lesa humanidad? Muy pocos. ¿Pero alguno hay? ¿Uno, por lo menos? Bueno, de hecho, tenemos a Venezuela, que no ha sido tan claro, sí lo ha sido Bolivia, que ha expulsado a su embajador, pero se ha ido rotando, porque en la medida en que han desaparecido, digamos, o sea, las alianzas estratégicas, es como que, viste, cuando nosotros hasta hace unas décadas hablábamos de tercer mundo, y ese lenguaje ha desaparecido a propósito. Y bueno, yo creo que tiene que ver también con todo esto. O sea, hay una estrategia elaborada para que nosotros nos olvidemos que somos un tercer mundo, por ejemplo. Tilda Rabí, ¿cómo pensás que influye este acercamiento de Cuba con Estados Unidos con respecto a Palestina? Me da terror, no solamente por Palestina, me da terror por Cuba y América Latina. Realmente, o sea, siento pavor. Yo realmente no creo que Estados Unidos tenga intereses genuinos, reales en hacer un acercamiento, sino que tiene que ver con intereses estratégicos. Cuando a los cubanos se les devuelva su territorio usurpado, podremos hablar de otra cosa. Cuando a Cuba se le permita ejercer justamente su libre determinación, lo que han elegido será otra cosa, pero yo en la actualidad tengo terror. Tengo terror por lo que está pasando en Venezuela, tengo terror por lo que está pasando en América Latina y el Mercosur. Hoy tenemos al nuevo presidente de los argentinos directamente enconado en una batalla totalmente fascistoide, pidiendo por prisioneros políticos y no pidiendo, digamos, por la democracia real, como es entendida en Occidente. Claro, pero aún si lo pidiera, yo no le creería, ¿no? No, yo tampoco. Por eso, pero o sea, digamos que agradezco la sinceridad, por lo menos. No, porque si no, viste, ya el baile de máscara. No, pero lo que pasa es que es terrible, además, saber a nuestro presidente que está tan desaznado de situaciones, que tiene que estar con la ministra de Relaciones Exteriores al costado, que le va pasando letra, y a otro más que no recuerdo, desde el otro, ¿no? O sea, para poder responder. Sí, sí, yo creo que tenés ganas de que hagamos un programa sobre Macri, me parece. No lo quiero hacer. La verdad que no, porque... Estás, o sea, invitada. La verdad, yo no tengo ganas. Yo tengo ganas de salir a la calle. Harías un sacrificio. Y nosotros tener que salir. Porque la verdad que no es solamente el tema palestino. Por supuesto. Tiene que ver con nuestras realidades. O sea, desgraciadamente el gobierno anterior también nos dejó una ley muy jorobada, que es la ley antiterrorista. Ah, cierto, me había olvidado. Que se puede implementar en cualquier momento. Bueno, ayer José Schulman presentó por la Liga de Derechos Humanos una carta al ministro de Justicia, justamente donde reclama la derogación de la ley antiterrorista. Ahora, imagínate, vos hablabas de esquizofrenia, le mandan una carta al ministro de Justicia macrista para que derogue una ley del kirchnerismo. Si eso no es esquizofrenia... ¿Y de qué estamos hablando? Por eso te digo, yo como psiquiatra estoy tranquilo porque siempre llevo la botellita al hospital. Tilda Rabi, una última pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Sí. El hecho de este verdadero apartheid, recibí una nota muy linda de Gerardo Dure, que es secretario del Seminario de Formación Teológica, donde él habla realmente del horror que generaría y que va a generar en generaciones futuras este apartheid de más de 70 años, ¿no? Pero el mismo mundo que habla loas de Mandela y que lo pone como una especie de papa negro, qué sé yo, ¿no? Así que se hace los rulos con Mandela, al mismo tiempo tolera este apartheid, esta brutalidad, este genocidio, y realmente esto que dijiste de la esquizofrenia no es chiste, ¿no? No, para nada. Porque es como un alucinatorio político y social que realmente nos lleva a territorios impensados. Esto que decía Irene, de que la Liga Argentina tenga que pedirle a un ministro macrista que derogue una ley del kirchnerismo, eso es alucinatorio social, ¿no? Exactamente. Bueno, Tilda Rabi, realmente sumamente agradecidos. No, agradecidos a ustedes, y perdónenme, pero tengo a mi nena ahí. No. A Eva, por se favor. Llama Eva. ¿A Eva se llama? Eva se llama, la primera se llama Victoria, como mi abuela palestina. La segunda le puso mi hija Eva. Bueno. No coincidimos, o sea, yo soy marxista, mi hija más bien te darás cuenta de por dónde anda. Hasta la victoria siempre. Bueno, de todas maneras, para la próxima entrevista te sugiero un poquito de cloroformo, que anda muy bien. Sí, sí. En dosis bajas, en dosis bajas. Sí, sí, sí. Bueno, fuerte bueno, abrazo, querido, Tila Rabi. Fuerza grande, fuerza y muchas gracias. Ah, gracias a vos. Además, nos tenemos que encontrar para ver cómo vamos articulando desde nuestras diferentes referencias culturales un mundo posible. Fuerte abrazo y así lo haremos. Sí, señor. Un abrazo grande. Un beso. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Seguimos con nuestros sueños posibles y había pensado en el espacio de la lógica Cromañón, nuestra pequeña editorial, generar algo que a esta altura realmente se constituye ya en algo más que preocupante, persecutorio, que es esta siniestra pareja que se ha armado entre delito, policía. O sea, que la única manera de combatir el delito es con más, más y más policía. El gobierno nacional va a pasar Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, no sé dónde la va a sacar, pero está absolutamente probado ya de que en realidad hay una convivencia directa entre policía y delito, con lo cual seguir sosteniendo que la forma de mayor seguridad es a través de la policía, en la cual coincidieron Massa, Scioli y Macri, porque recordemos que el ministro Casal, y si no es Casal se parece, no importa, el ministro de Scioli, había dicho subir la bonaerense de 50.000 a 100.000 efectivos y ahora tenemos policías provinciales, jurisdiccionales, pronto, bueno, la seguridad privada. Yo creo que hay varios ejércitos con capacidad de fuego inclusive, con lo cual esto de discutir si piquete más, piquete menos, realmente es ridículo. Si van a sacar a la gendarmería, me parece bien, porque la gendarmería tiene que estar en la frontera, pero a lo mejor se van a, por tres gendarmes que se van, llegan 14 federales. Hay algo muy perverso, pero que no es este gobierno el que lo inventó, sino que lo continúa y lo va a empeorar, pero ya viene del kirchnerismo, de creer que la policía como tal es un factor de seguridad. No hay mayor factor de inseguridad que la policía. Recordemos a Luciano Arruga, que es emblemático en este sentido. Luciano Arruga es desaparecido y asesinado por la policía, por no querer robar para la policía, y evidentemente eso no fue suficiente para instalar en el debate público que el tema no son si hay policías buenos y policías malos. El tema es la policía como institución. Hoy escuchaba en una entrevista que se le hacía al ministro de Seguridad el tema de las comisarías, ¿no? Están todas tarifadas. Entonces creo que hay que desarmar y que la seguridad ciudadana no pasa por la policía, pasa por el trabajo, pasa por la comida, pasa por las casas, pasa por el amor, pasa por los vínculos de confianza, que hay mucho que crear y que inventar y que sostener para prevenir, o sea, impedir que se llegue al delito. Vicente Citolema, con el cual vamos a hablar enseguida en uno de sus tantos textos, no me pidan cuál porque no lo voy a saber, pero decía: jóvenes que matan para que sepamos que están vivos. Y esto realmente también es siniestro, ¿no? Vicente Citolema, ¿estás ahí? Estoy acá y escuchándote. Bueno, estamos acá con Irene Antinori, con muchas ganas de entrevistarte. Yo puse en la gacetilla, como primer punto para hablar contigo, el arte se roba a la vida, Picasso y el Guernica. La semana pasada, el jueves estuvimos jueves ahí en Barbecho asistiendo a Sombras Nada Más, tu hermoso texto, donde relata la fusilación de Valle, de Dorrego y de Santillán. Aclara que Barbecho es un espacio cultural que queda en Villa Crespo. Exactamente, que coordina nuestro querido amigo Oscar Mongiano. Y en tu intervención, que fue así como vos tenés la gran capacidad de asociar libremente, ¿no? Eso sería bueno para un psicoanálisis, pero también es bueno para la gente. Vos dijiste algo que realmente yo no te lo había escuchado nunca, ¿no? Entonces lo tomo. Este tema de que el cuadro Picasso, el Guernica, que pintó Picasso, de alguna manera había reemplazado, entre comillas, vos dijiste, se lo robó, a la masacre, el bombardeo del pueblo vasco, ¿no? De la ciudad de Guernica. Yo quisiera que esta idea, que me pareció muy perturbadora, de cómo aún el arte verdadero, ¿no? El arte que se apoya en lo fundante y no en lo convencional, ese arte verdadero también puede de pronto reemplazar a una verdad horrorosa, y a la cual llegamos simplemente a través de la maravilla. Vos dijiste algunas cosas, pero me gustaría que lo desarrollaras. Sí, como sucede en mi cabeza, lo que digo se va. Es que siempre trato, no sé si trato, sucede, mi asociación libre, donde está la vieja intuición poética, el sentimiento de la vida, es decir, casi como vos que trabajás tan profundo con el psicoanálisis, una especie de esa asociación libre que también manejaron y muy bien los poetas surrealistas, derivados de la influencia que también, por supuesto, el psicoanálisis y específicamente Freud tuvo, sobre todo el movimiento surrealista, que es en realidad el movimiento cultural donde yo me formé de joven, ¿no? Y que sigue pesando en mi cabeza y en mi trabajo. Es cierto que yo tengo, especialmente con las artes plásticas, una ligazón profunda que me lleva de golpe a esas asociaciones. Por ejemplo, el cuadro de Vincent van Gogh, Los comedores de papa, que es la primera vez donde los pobres aparecen como figura fundamental de una obra de arte, desde muchos aspectos, para mí ha simbolizado históricamente la pobreza. Es decir, no es que el ser real de la pobreza, el dolor real de la pobreza sobre los cuerpos y las almas desaparece. Lo que sí, que el arte tiene esa monstruosa y maravillosa capacidad de simbolizar. Yo creo que toda la cultura es simbólica, creo que ya eso no está muy en disputa. Y hay momentos excepcionales de los artistas, del arte en general, incluso por encima del propio artista, que hace que ciertas obras, sea del teatro, sea del cine, de la pintura, de la poesía, expresen con una potencia que abruma aquello que antes era un gigantesco dolor. Pero cuando se lo apodera el arte, ese dolor se transforma, es como que ya duele menos, porque el arte permite de alguna forma entrar en zonas del dolor, especialmente lo que yo llamo el dolor social, ese dolor que toma como inicio el dolor de un ser concreto, pero que luego toma una configuración de un dolor que podríamos decir de todos, ¿no? Ya no es solo el sujeto que sufre, es el sujeto que sufre en el sufrimiento de los demás, lo que hace que de alguna forma ese dolor social tenga una envergadura que no anula la subjetividad, pero le da un marco de referencia total. Y El arte, en mi criterio, tiene esa capacidad que lo vuelve la actividad mayor de la existencia humana, porque podemos hablar del dolor social, pero ese dolor social no siempre tiene también la conciencia plena de las causas, es decir, transmite los efectos, pero no siempre tiene la conciencia de su ser. El arte, en cambio, por más que la belleza opere sobre la conciencia, no la anula. Entonces hay como una complejidad mayor. El dolor, el sufrimiento, la pasión existen, pero también existe la conciencia que da razón de las causas, como diría Spinoza. Pero a todo eso yo le agrego la belleza como posibilidad trascendente de lo que pertenecía al mundo de la muerte, pase a ser el efecto más potente de la cultura de la vida. Quizás no me explico bien, pero es más o menos lo que mi alma siente. Bueno, entonces, ¿por qué no nos amplías un poco todo esto que señalaste en relación a tu idea de la fusilación y la resucitación, ya que fusilación es un neologismo que vos inventaste? Sí, porque es como vos en tu nota, que lo digo público, en público, y aunque te moleste, es una nota corta, pero que me ha hecho ver cosas mías y de mi escritura y de mi pensamiento que realmente tampoco yo había visto, aunque en algún caso lo de fusilación, por ejemplo, lo intuía. No es gratuito que yo insistí, incluso cuando me pidieron el nombre para el Teatro Nacional Cervantes, donde se dio por primera vez la obra, me preguntaron en el teatro, pero ¿por qué no usaba la palabra más clásica? Y lo que yo quise explicar, y vos lo entendiste muy, muy bien, que son cosas distintas, que cuando sucede en la desmesura, cuando sucede por fuera de lo esperado, cuando se da como acontecimiento que cambia la historia de una sociedad o de un grupo potente de esa sociedad, se trata de otra cosa. Yo creo que Dorrego, Valle, Santillán, las tres figuras que yo tomé, expresan en distintos momentos la metáfora fundante de la tragedia argentina. Es decir, las mezclas donde la agonía se mezcla con el espanto, con la sociedad y con la animalidad expresa de la mierda. Vos sabés, Vicente, que a mí me hacía pensar esto en lo siniestro, y cómo el arte, lo siniestro, le da cierta belleza para poder denunciarlo y marcarlo. Sí, es eso de lo que Pillón llama precisamente, ¿no?, el traspaso de lo siniestro a lo maravilloso. Pero me atrevo a decir que el concepto de lo siniestro le faltaba algo que yo no sé si puedo decirlo, le agrego, porque en las situaciones que yo trato hay algo que podría decir recalca lo perturbador que puede tener el concepto de lo siniestro clásicamente freudiano, pichoniano. Es que, por ejemplo, que a Dorrego que lo maten en el medio de un corral de vacas, en el medio de toda esa bosta que estaba allí, como relatan algunos testimonios, y que él representara, como San Martín dijo, el brazo más potente en la lucha de la independencia de nuestro país, y cubrirlo de mierda en un corral de vacas, es un plus que no tiene una explicación en lo que podríamos llamar el concepto tradicional de el mal o de la humillación. Hay una palabra que a veces usa Alfredo Grande, que es el rencor, que acaso sea una palabra que venga justo para tratar de dar lenguaje a esto que en mi cabeza es bastante difuso, ¿no? Es decir, ya no es el odio, es el rencor, algo más sucio, y que yo lo veo no por lo de sucio, pero sí por lo de potente, como la mierda, esa mierda de animalidad, pero no de la animalidad de la inocencia, la potente animalidad siempre en encono perturbador, en encono quizás hasta prenatal, que la lucha de clases también en sus distintas formas muestra, porque se todo. En el asesinato de Dorrego hay lucha de clase, ¿cómo negarlo? Pero también hay rencor más que odio, como que al enemigo con el odio se lo respeta y con el rencor se lo convierte en pura mierda. Eso es lo que yo quería mostrar, y eso no es un caso único. Es algo que se reitera también en el caso de el general Valle. Yo investigué la manera en que lo asesinaron, porque la fusilación, para mí, la forma que se da fue un asesinato. Las distintas formas de humillación que rodearon a la ceremonia, porque cuando el Estado es el que mata, trata, para no caer en la figura directa del asesinato, rodearlo como de una ceremonia de purificación de la muerte, ¿no? Es decir, es todo muy solemne, pero en el caso de Dorrego, de solemne nada, de humillante, recoroso y sucio todo. En el caso del general Valle sucede igual, y va a caballo de un rencor gigantesco que tiene también las formas de la operación Masacre, en un basural muerto los obreros de la resistencia peronista, algunos que resistían sin saber que resistían incluso, y que también se da muy, muy fuerte en ese bombardeo o fusilación de tanta gente en la Plaza de Mayo, cuando ni siquiera estaban allí en una actitud militante. Es decir, ahí la muerte les cae con la sorpresa de una mierda que no tiene posibilidad de ser manejada por el propio cuerpo. Esas bombas eran toneladas de mierda, de desprecio sobre la gente, porque no tenían objetivo ni político ni militar, menos aún. Era rencor puro. Y en el caso de Darío, y aquí hasta me toca más, porque en estos 13 años me he hecho muy amigo del padre de Darío, y he escrito mucho sobre su obra, y trato de apoyar la causa por la justicia, comprometiéndome lo más que puedo dentro de mis condiciones de salud y de mis condiciones intelectuales o artísticas. yo sé bien la manera en que ese cuerpo final, porque tuve posibilidad de conocer todo lo que está en el juzgado, aún las fotos, ese cuerpo no solo asesinado por la espalda, sino que después se lo levanta y se lo hace que la sangre caiga desde arriba hacia abajo, en un conocimiento de los asesinos, para que no hubiera ninguna posibilidad de reanimación del cuerpo. También en una forma atrozmente, monstruosamente sucia, mierdosa hasta el final. En nuestro país la lucha de clase tiene aspectos de mierda total. Las clases dominantes son el espanto, actúan por encima del bien y del mal, como decía Nietzsche, pero no en un combate con los dioses, sino en un combate con la pura muerte. Vicente Setolema, con él estamos hablando. Te quería comentar algo. El sábado estuve en una reunión muy interesante, un grupo de gente joven y muy hermosa, se llama Fractal. Estuve en una mesa con Nora Cortiñas y con Marcelo Balco, ¿no? Y dijo algo, Marcelo, ¿no? Realmente impactante, ¿no? Que la suma de calles que se llaman Belgrano y San Martín es menor que las calles que se llaman Roca. Es decir, es anecdótico, ¿no? Pero evidentemente Roca fue el fundador de, con 41 millones de hectáreas, de lo que es esta oligarquía que, como vos bien decís, busca el abono, y el abono puede ser el abono para la tierra, el abono para la lucha, y lo va a buscar haciendo mierda a quien se le enfrente, ¿no? Intocable esa oligarquía, ¿no? Es decir, han pasado los siglos y la oligarquía sigue totalmente indemne, ¿no? Y vos sabés que al día de hoy no supera en numerosidad su origen. Todavía ronda apenas los últimos informes, dicen de 1.500 familias, es decir, empiezan unas 500 y en el transcurso de 200 años, mirá que algo de división de la tierra se ha producido, el advenimiento de ciertos industriales que conformaron la pequeña burguesía nacional y que terminaron también como tratando de tener un título de nobleza que los purificase, ellos que no eran de los apellidos tradicionales, por ejemplo el del señor Macri, comprando como una manera de volver al ayer para sentirse como familia fundadora, porque ese es el tema. La historia de la humanidad todavía pone a los dueños de la tierra, quizás con inteligencia, como realmente la estructura más dura de poder y de reproducción material de la existencia y del poder que la acompaña, ¿no? Es decir, si hay dos reductos que van siempre de la mano, y que si uno ve los apellidos, los ve como siempre como juntos, relacionados, vinculados, es los dueños de la tierra y la justicia, en el mejor o en el peor sentido, los dueños del poder judicial. Las grandes familias que dominan la tierra son las grandes familias que dan los jueces, que en general dominan la realidad política, económica y cultural en la Argentina. Ahí está el gran matrimonio que explica por qué Argentina es lo que es y por qué le cuesta tanto dejar de serlo. Y si en un instante extiendo el pensamiento, dentro de mi conocimiento puedo afirmar que es lo mismo que sucede en Chile, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela mismo, ¿no? Es decir, eso se da. Creo que la única vez que se quebró realmente fuerte esa sintonía nefasta fue en Cuba, donde se organizó con más potencia que en el resto de Latinoamérica una justicia que no responde a los dueños aristocráticos de la tierra, no se ha armado. Creo que si Cuba tiene de novedoso algo, es que es el único país de Latinoamérica donde ser dueño de la tierra no te convierte directamente o por servidores a tu cargo en dueños del poder judicial, donde en definitiva está resuelto quién es el poronga, como dicen en las propias comisarías, del poder político. Sí, y pensaba cómo esto también va atravesando las subjetividades, porque vos hablabas de los muertos que morían en la mierda, y históricamente tenemos muchísimos muertos que murieron en la mierda, más allá de los 30.000 desaparecidos. Hoy Alfredo estaba acordándose de Luciano Arruga, yo me acuerdo con anterioridad de Bulacio. La cantidad de muertos que los han matado de las formas más atroces, y como sociedad nosotros todavía seguimos pidiendo justicia y todavía la justicia no llega. Y hay algo que todavía lo vuelve más dramático, es que de alguna manera los compañeros desaparecidos, asesinados, objetos de la fusilación durante la última dictadura militar, han cobrado un espacio de dignidad que, aunque no llega a cada uno por igual, por lo menos los involucra en un respeto histórico. Uh-huh. Eso no sucede con las víctimas del gatillo fácil, con los muertos por hambre, los muertos en la violencia de la exclusión social, que en los años, por tomar nada más, de la restitución del sistema constitucional hasta nuestros días, supera la cantidad ya de compañeros asesinados por la dictadura militar. Y esto es también lo que me espanta, porque si hay algo que tiene la muerte en las civilizaciones, es como una necesidad de respeto. Ya los maestros del teatro griego tocaban el tema, ¿no? Como que todo se puede hacer menos privar al ser humano de la dignidad de su muerte. Bueno, Vicente Sitolema, no te quiero privar de la dignidad de tu palabra, pero acá me están haciendo señas de que nos tenemos que despedir de estos sueños posibles de la fecha. Desde ya te mandamos un inmenso cariño, muchísimas gracias por tus palabras, seguiremos compartiendo caminos y ceremonias de resucitación que tanto necesitamos. Gracias por el llamado, los abrazo fuerte, nos vemos en la calle. Y gracias, Vicente. Y nosotros nos encontramos el lunes que viene en nuestros sueños posibles. Hasta siempre. Hasta siempre.